es puro olvido, Estefanía. Club de Radio. Los discos que estaban en el altillo después de 25 años. Digo tiempo, amor, ayer, digo pasión. nombro tempestad, risa, hijo y despertar, fábrica y pan. Nombro lucha y nombro fe, la que espera sin temor, junto a mí el amanecer. Compañera, madre, luz, un cielo azul. Porque nombro claridad, llanto, espera, inmensidad, recuerdo el mar. Nombro lucha y nombro fe, la que espera sin temor, junto a mí el amanecer. La ropa que llevas no es un tipo.

cuida esas cosas que usted tanto desprecia en mí. Vea mis dedos desde que no la toco, menguando entre mis propias manos poco a poco. Me vienen anchos los pantalones, hablo solo y sufro alucinaciones. ¿Le importaría darse la vuelta? Déjeme verla de frente. Póngase aquí la luz junto a la puerta. Se le parece tanto físicamente. Y avíseme si volviera. No es por capricho, le juré amor eterno y no quisiera quedar en entredicho. Y parece todo tan fácil como extender la mano, y es tan lejano y tan frágil que estoy tentado a emprender hoy mismo un curso acelerado de transformismo. Esconda las uñas, querida, no soy el enemigo, no es esa mi intención. Solo sospecho que es usted quien esconde contra su voluntad algo que me corresponde. Póngale fin a ese disparate, vengo dispuesto a negociar el rescate. ¿Le importaría que eche un vistazo por sus intimidades? Que me dé un chapuzón entre sus brazos, prescindiendo de las formalidades. Avíseme si volviera, no es por capricho, le juré amor eterno y no quisiera quedar en entredicho. Recordare l'ayer, quando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. La luna al pasar tiene el mismo fulgor, que triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar.

deslizan tus palabras y se deslizan van, haciendo mi canto solas como la espuma del mar sobre el filo de las olas. A veces canto palabras que son thank you.

Que no vi, por oscuros cines la busco sin fin, como Lola Lola sobre el hombre gris, ángel o vampiro pesa sobre mí. Amo a la heroína de un film que no vi. Por las carteleras la busco febril. Eres puro sueño o el ángel azul. Eres como todos de tierra común. Que no vi, por oscuros cines la busco sin fin, estrella que luces solo para herir. Ando con mis lentes, mi pardo gabán, por Montevideo, por su amargo mar. Ando con mis libros sin guitarra ya, buscándote siempre hasta el más allá. Amo a la heroína de un film que no vi. Amo a la heroína de un film que no vi. Amo a la heroína de un film que no vi. Amo a la heroína de un film que no vi. Amo a la heroína de un film que no vi. acompañado, vos. Era un otro lance. Thank you.

los buscan la primera vez, otra vez y otra vez. Se eleva. Algo queda si no estás, algo falta si te quedas, y no existe, no existe soledad si cuando te vas algo de mí te llevas. El amor por su propio peso se eleva. Casa, el camino es ganar y perder sin saber. Club de Radio en el aire. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo, las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. El privilegio de decir nosotros.